La Fundación Naturaleza y Hombre va a poner en marcha un proyecto muy interesante de conectividad ecológica que va a permitir, bueno, incrementar la biodiversidad en los montes vascos y en la montaña oriental de Cantabria, Burgos. Vamos a hablar con Carlota Pérez, que es técnico precisamente de esta Fundación Naturaleza y Hombre. Carlota, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, fortalecer la biodiversidad. Hablamos mucho últimamente de todas estas cosas, de naturaleza, de biodiversidad, de protección del medio ambiente. Bueno, me imagino que ahí estáis vosotros, ¿no? Sí, en eso estamos trabajando. Bueno, ¿en qué consiste este corredor ecológico, que me imagino que ya funciona? ¿Qué es el hacer que, bueno, la protección a esa zona de la montaña del norte de España sea más patente? Pues mira, en este sentido, bueno, un concepto clave de nuestro proyecto es, lleva por título Conectividad Ecológica y Custodia del Territorio en el Valle de Carranza. Es un proyecto que está financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Y uno de los conceptos clave es el de corredor ecológico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué es un corredor ecológico? Pues en ese sentido tenemos que señalar que uno de los principales problemas a los que se afronta el medio natural en la actualidad es la fragmentación de los hábitats naturales, ¿no? Pues bien, por la instalación de distintas infraestructuras, la existencia de núcleos de población, que dificultan un poco la conexión de las comunidades animales y vegetales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en este sentido el gobierno vasco ha redactado un importante proyecto, una red de corredores ecológicos para todo el territorio de Euskadi, ¿no? Entonces, esa red de corredores identifica una serie de unidades de especial valor ambiental que suelen coincidir con la delimitación de parques naturales u otras categorías de protección, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, pues esos espacios de especial valor, ¿cómo conectarlos? Será a través de estos corredores ecológicos, de estos pasillos, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, sí. Bueno, pues nosotros a través de este proyecto lo que pretendemos es ver cómo fortalecer esos corredores ecológicos, ¿verdad? Una vez que ya han sido definidos, ¿cómo ponerlos en marcha? ¿Qué medidas tomar para que esos corredores ecológicos, esos pasos para favorecer la comunicación de las comunidades animales y vegetales, sea eficaz, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues nosotros proponemos en este proyecto que sea a través de la herramienta de la custodia del territorio. Custodia del territorio, ¿qué sí, es la custodia del territorio? Eso, que suena así como muy, bueno, rimbombante, ¿no? ¿Cómo es posible eso de custodiar el territorio? Pues la custodia del territorio es, nosotros estamos acostumbrados a que la protección de los espacios naturales, bueno, pues nos venga determinada por la administración, ¿no? Sea ella la que decida cuáles son los espacios que tienen un especial valor, qué medidas tomar, y la población, incluso el propio propietario de ese espacio, tiene una actitud pasiva, ¿no? Bueno, pues la custodia del territorio lo que propone es implicar a los propietarios de ese espacio, de esos corredores, y que sean ellos los que tengan una gestión activa en la protección del medio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poco valorar en el espacio del Valle de Carranza, esos corredores que ya han sido definidos por el gobierno de Euskadi, pues contactar con los propietarios de esas fincas, ¿no? Y ver qué tipo de medidas se podrían tomar para favorecer la biodiversidad. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí. Bueno, me imagino que combinar con actividades de restauración de pues reforestación. Efectivamente. Bueno, la gestión cinegética, yo qué sé, pues en fin, todo lo relacionado, ¿no? Con este mundo natural. Pues por ejemplo, ¿verdad? Por tomar un ejemplo, a ver, para ser un poco más claros. Imaginémonos, pues, esta red de corredores que define dos espacios forestales que tienen un gran valor, ¿no? Y un corredor, un espacio para conectarnos, pues puede ser un río y su bosque de ribera asociado puede ser un eje conector perfectamente, ¿no?, visible. Uh-huh. Bueno, pues lo que nosotros proponemos es los propietarios de esas fincas que estén próximas a ese curso fluvial que puede hacer de conector, pues tomar contacto con ellos y tal vez proponerles pues que los cierres de sus fincas sean cierres vegetales para incrementar la masa forestal de ese bosque de ribera y, bueno, que sean ellos los que tengan una participación activa Esto se está dando ya en algún otro punto, en algún otro lugar, no sé si pues, Asturias o incluso en Cantabria o en algún otro Sí, punto. pues nuestra fundación, Fundación Naturaleza y Hombre, nosotros trabajamos en Cantabria, también en Salamanca, pero bueno, en Cantabria trabajamos en el sector oriental que limita con Vizcaya, con el norte de la provincia de Burgos, y nosotros estamos en esas zonas de montaña, estamos empleando la custodia, pues por ejemplo, tenemos acuerdos de custodia con juntas vecinales o con propietarios privados. Entonces, ellos, por ejemplo, pues desarrollan su actividad, por ejemplo, tradicional ganadera, ¿no? De pastos, y sin embargo, y nosotros pues actuamos en los lindes de esas fincas, repoblando. ¿Me explico? Sí. Entonces, la titularidad de ese espacio sigue siendo de la junta vecinal o del titular privado, pero nosotros nos permite desarrollar ciertas medidas que mejoren la biodiversidad. Sí, llegar a acuerdos con tanto con las juntas vecinales, con la administración, digamos, más próxima al ciudadano, o también con el propio propietario particular, pues para que vosotros podáis actuar, ¿no? Efectivamente. Esto estamos hablando ahora mismo de la zona de Carranza, pues municipios de pues Argentales, Valmaseda, Gordesola, Trucíos. Bueno, supongo que Sí, en un principio, bueno, pues estamos trabajando, como bien dices, en encartaciones, ¿no? Por decirlo, sí. pero la idea es que, bueno, pues que esto se extienda a todo el territorio, o sea, que la custodia del territorio sea la herramienta para que esos corredores ecológicos que ya han sido definidos tengan una funcionalidad real, ¿verdad? Entonces, en un principio se va a hacer un estudio en este entorno de encartaciones, pero la idea es que se pueda extender pues al resto del territorio de Euskadi, que la custodia sea la herramienta. Sí, que nosotros estamos al lado, además, ¿no? Claro. Amurrio, Ayala, Archiniega, el Valle de Ayala, Orduña, toda esa zona, pues también es casi Efectivamente. un entorno natural, bueno, pues conectado, ¿no? Porque está ahí próximo y fronterizo, entonces todas las variedades, la biodiversidad, pues más o menos es la misma, ¿no? Sí. Realmente nosotros eso, el proyecto inicialmente pues se va a tratar de ver cómo conectar, ¿no? O sea, el Parque Natural de Armañón y de Ordunte, pero en este proyecto de corredores que le digo que el gobierno vasco ya ha definido, se pretende unir con la Sierra Salvada. O sea, es buscar la unión de todos los espacios naturales con los que cuenta el País Vasco a través de esos corredores. Sí. Bueno, pues muy interesante este asunto de la biodiversidad, la importancia de la conservación de los espacios naturales, donde también nosotros como particulares, y sobre todo ustedes si tienen, bueno, pues fincas, pues pueden participar de una manera además, bueno, sin ningún cargo, ¿no? Sin Porque ningún cargo y eso pues es. la custodia del territorio lo que permite es que los usos que las actividades que se vienen desarrollando tradicionalmente pues no tienen por qué estar enfrentadas, ¿no? Con la conservación. Claro. Usted puede seguir utilizando desarrollando su actividad ganadera, pero a la vez pues ¿por qué no? Pues hacer una plantación forestal que pueda fomentar la biodiversidad. Claro. Está claro. Muy bien, pues es una propuesta de la Fundación Naturaleza y Hombre que viene trabajando en otras áreas y que ahora lo va a hacer también en Euskadi, concretamente en principio pues en el Valle de Carranza, en la zona de encartaciones, pero que como acaba de comentar Carlota, pues en breve seguramente pues será todo el entorno de Euskadi, y desde luego nos tocará a nosotros, ¿no? La Sierra Salvada, ese entorno natural privilegiado que tenemos aquí al lado. Sí. Carlota Pérez, técnico de la Fundación Naturaleza y Hombre, pues muy amable, muchísimas gracias A vosotros por dejarnos explicar. y a seguir con la protección de nuestro entorno, que eso es muy interesante y sobre todo para el futuro y para las futuras generaciones. Desde luego. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego.